No mientas más, no mientas más. Tú no has podido olvidar todo el amor que te entregué. Aún vive en ti tal como ayer. No mientas más, no mientas más. Tú no has podido olvidar todo el amor que te entregué. Aún vive en ti tal como ayer. Oye, qué sabor. Porque llegó el hornero y su timbal. Timbal. Vive en ti tal como ayer.